las fiestas de San Juan. Y amaneciste en el baño con la cara en el excusal. Deja ese mundo de maldad desenfrenado como un ciclón, porque ese mundo no paga nada. Deja de ser un cabezón. Llegaste tarde a tu casa, retrasado de trabajar, y tu camisa evidencia manchas de lápiz labial. En ese mundo de maldad desenfrenado como un ciclo, porque ese mundo no paga nada. Deja de ser un cabezón. A recortar y compraste con la lana hierba mala para fumar. Deja ese mundo de maldad desenfrenado como un ciclón, porque ese mundo no paga nada. Deja de ser un cabezón. Te estás perdiendo de lo bueno, de un amor puro y verdadero. No sales de la cantina y buscas en Cristo la salida. Deja los vicios y las mujeres, chicos, esa vida no te conviene, porque si mueres en pecado en la barbacoa te quemarás. Deja ese mundo de maldad, yeah, desenfrenado como un ciclo, porque ese mundo no paga nada. Deja de ser un cabezón. We should say one more time. Y las mujeres, chicos, esa vida no te...